Baila, goza, baila, que la vida es una sola. Baila, disfruta la fiesta, mi música te hará gozar. Baila, goza, baila, que la vida es una sola. Baila, disfruta la fiesta, mi música te hará gozar. Solo tienes que quebrar y tu cintura al bailar y disfrutarlo. Quiero cantar y gritar, alegra tu corazón, enamorarlo. Solo tienes que mover, ponerle fuego a tus pies hasta agotarlos. Baila que baila mi amor, al ritmo del acordeón hay que gozarlo. Baila, goza, baila, que la vida es una sola. Baila, disfruta la fiesta, mi música te hará gozar. Baila, goza, baila, que la vida es una sola. Baila, disfruta la fiesta, mi música te hará gozar. Solo tienes que quebrar tu cintura al bailar y disfrutarlo. Quiero cantar y gritar, alegra tu corazón, enamorarlo. Solo tienes que mover, ponerle fuego a tus pies hasta agotar. Al ritmo del acordeón hay que gozarlo. Baila, goza, baila, que la vida es una sola. Baila, disfruta la fiesta, mi música te hará gozar. Guillermito Carrizo y Marcela, la gitana de Mar del Plata. Baila, goza, baila, que la vida es una sola. Esto es Dani Hoyos. Baila, disfruta la fiesta, mi música te hará gozar. Ahora todos. Baila, goza, baila, que la vida es una sola.